Sección 23 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 19. Los filibusteros en Nicaragua, parte 2. En vista de la artera conducta del jefe filibustero, fue este declarado traidor por el gobierno existente en León. El señor Rivas previno a su ministro, doctor Jerez, que dirigiera Oficio Sabelloso y Paredes, jefes de las tropas de El Salvador y Guatemala, para que sin pérdida de tiempo se encaminaran con sus respectivas columnas a la dicha ciudad de León. A mediados de julio llegaron, pues, allí las referidas fuerzas y las recibieron con demostraciones de júbilo el gobierno y el pueblo leonés. Sin embargo, el presidente Rivas, obedeciendo a un mal inspirado criterio, distinguió a Belloso nombrándole general de división de Nicaragua y comandante en jefe del ejército de ese país, lo que fue motivo de disgusto para Paredes y Zavala, militares meritísimos, a la vez que dio lugar a rivalidades y aún riñas entre individuos de las tropas de Guatemala y El Salvador, con menoscabo de la noble causa que guatemaltecos y salvadoreños iban a defender en aquella infortunada tierra. No estaba inclinado el general Guardiola, presidente de Honduras, a coadyuvar a la campaña contra los americanos. Pero al advertir el curso que seguían los acontecimientos, al saber que el general Carrera enviaba tropas a Nicaragua, tuvo que atemperar su conducta a la de los otros estados y anunció que mandaría una división a las órdenes de los generales don Juan López y don Florencio Santrich. Los gobiernos de Guatemala y El Salvador, deseosos de facilitar el triunfo de la causa común, enviaron nuevas fuerzas al teatro de la guerra. Así, toda la América Central estaba conjurada ya contra los invasores extranjeros, cuyo número, en vez de disminuir, iba aumentando con los refuerzos que del norte le enviaban al infatigable Walker los interesados allá en la sujeción de Nicaragua. Los nicaragüenses, en su gran mayoría, aun los que al principio simpatizaron con el elemento extranjero, considerándolo como un fiel auxiliar de la causa democrática, pensaban y sentían ya de diverso modo, y aumentaban sus esfuerzos para libertarse de aquel mal, arrancándolo de raíz antes de que produjera más amargos frutos. Entre los arrepentidos se encontraba el general don Mariano Salazar, leonés de recomendables dotes. Lleno de entusiasmo por el Partido Liberal, invirtió generosamente su fortuna, pues era negociante adinerado, en ayudar el sostén de sus ideas. Pero luego que llegó a convencerse de las tendencias de los angloamericanos, fue a ponerse las órdenes del presidente don Patricio Rivas, en quien veía representada la legalidad de su patria. Atravesando en un bongo el Golfo de Fonseca, iba el señor Salazar en desempeño de oficial en cargo, cuando, desgraciadamente, lo capturó la goleta Granada, armada en guerra por los filibusteros. Se le condujo preso, aunque con grandes consideraciones, a San Juan del Sur, y de allí a la ciudad de Granada, donde residía el gobierno de Walker. Tuvo inmediatamente con este último una breve entrevista. Pasó después a la prisión e hízosele saber que ese mismo día, a las 5 de la tarde, sería fusilado, agosto 3. Al caer en manos de sus implacables enemigos, aquel hombre de acerado carácter y noble alma ya comprendió el trágico fin que le aguardaba, pero lo que no pudo presumir fue que Walker lo apellidara traidor para paliar la inicua sentencia contra él fulminada. Murió con ánimo sereno, auxiliándole en tan terrible trance el padre Vigil, según lo refiere el historiador Pérez, y su simpática figura vive en aprecio en el corazón de sus paisanos. Triste episodio, como otros muchos, de nuestras interminables contiendas fratricidas. Cegado Walker por el ardiente deseo de apoderarse del país, expidió, 16 de julio, un decreto mandando confiscar en beneficio del gobierno que ejercía las propiedades raíces, muebles o semovientes de los hijos de Nicaragua que ayudaran a los enemigos del Estado, es decir, que no estuvieran por la administración del aventurero intruso. Confiscáronse efectivamente muchas haciendas de cacao y ganado y gran número de casas, que no era Walker de los que se complacen en formular amenazas que no han de cumplirse. Deseoso de aprovechar el tiempo, el jefe de la falange dispuso atacar a Estrada, que con tropas legitimistas estaba en San Jacinto. Pero la suerte no quiso favorecerle. Sus fuerzas fueron allí dos veces derrotadas por los nicaragüenses. Permanecieron en León hasta fines de septiembre las tropas guatemaltecas y salvadoreñas, y a la verdad, no fue bien escogido ese sitio para tan larga estancia. Debía buscarse otro punto que no fuera tan inadecuado por las enfermedades a la sazón allí dominantes. Moviéronse al fin y llegaron a Managua, las salvadoreñas y leonesas, a las órdenes del general Belloso, con quien iba como segundo el general Jerez, y las guatemaltecas al mando del coronel Zavala, porque el general Paredes, detenido por una grave dolencia en León, tuvo que aplazar su marcha al centro de las operaciones. Una vez allí, los aliados dispusiéronse a dar un ataque a Masaya, ocupada y fortificada por los americanos. Dirigiéronse a esa población y el enemigo se apresuró a evacuarla, concentrándose en Granada. Penetraron, pues, en la plaza los aliados, 2 de octubre. Entretanto, como ya se dijo, habían alcanzado un triunfo contra los soldados de Walker en San Jacinto, los nicaragüenses, septiembre 14, lo que vino a levantar el espíritu de las tropas centroamericanas. Había, sin embargo, escisiones entre sus jefes y aún riñas entre soldados, y el cólera morbo y las fiebres, que también se hacían sentir más allá, eran para el ejército una terrible calamidad. El infatigable Walker marchó, 11 de octubre, con 800 o 1000 hombres a Masaya. Emprendió la lucha con Belloso, 12 de aquel mes, pero en la noche supo que estaba el coronel Zavala atacando a Granada y se dirigió con toda su gente a esa ciudad, en la que había dejado una guarnición de 200 hombres al mando del general Fry. El combate en Granada fue muy reñido, día 13, y Walker consiguió derrotar a los guatemaltecos y nicaragüenses que contra él peleaban. Debe saberse que la fuerza con que Zavala resistió era inferior en número a la de sus contrarios y llegó a encontrarse escasa de municiones de guerra y abatida por el cansancio, no menos que por el fuerte aguacero que tuvo que sufrir al llegar el día anterior a Granada. Guatemaltecos y nicaragüenses pelearon con arrojo en tan triste ocasión. Costa Rica, mientras tanto, era víctima del cólera que le hizo perder, según aproximados cálculos, más de 10.000 almas, pero al quedar libre de la epidemia, volvió la vista a Nicaragua y se decidió a unir sus esfuerzos a los de los otros estados de la América Central para acabar con la falange, muy engrosada ya, infortunadamente. Para entenderse mejor con El Salvador y Guatemala, dispuso el presidente don Juan Rafael Mora expedir credenciales de encargado de negocios ante los gobiernos de los dos referidos países al señor don Felipe Prado. Era este un distinguido guatemalteco, jurisconsulto, que residía en su patria, y que prestó la debida atención al cumplimiento de su interesante mandato. El gobierno de Costa Rica envió además, en calidad de comisionados, respectivamente a Chile y al Perú, a don Gregorio Escalante y al doctor don Nazario Toledo para que solicitaran algunos auxilios, es decir, un empréstito para facilitar el próspero término de la guerra nacional. El gobierno de Perú dio prestados 100.000 pesos. Salió el general Cañas a la cabeza de las tropas de Costa Rica, 2 de noviembre, con dirección a Nicaragua, y encontróse, el 7, en San Juan del Sur, que fue por él ocupado para cerrar el tránsito que entre ese mismo puerto y la Virgen se hacía y que de tanta utilidad era Walker, con motivo de los refuerzos que por allí le llegaban del exterior. Reducido ejército tenía en territorio nicaragüense el gobierno de El Salvador, y para engrosarlo mandó otra columna a las órdenes del general don Domingo Asturias, la que fue a unirse a la que estaba en Masaya. También el gobierno guatemalteco envió otra al mando del general don Joaquín Solares, llevando este como segundo al coronel don Serapio Cruz. No podía tolerar Walker que los costarricenses se hicieran dueños de San Juan del Sur y dispuso atacarlos, pero fue por aquellos rechazada la fuerza filibustera que destacó con tal fin, noviembre 10. Ese fracaso le puso en la necesidad de marchar personalmente contra el enemigo. Hízolo así y logró derrotarlo, día 12, obligando al general Cañas a trasladarse con su gente a Rivas. Esta es la acción denominada de Rancho Grande. El 15 atacó Walker a Masaya. Encontrábanse allí los aliados. La lucha se prolongó por 3 días, dando por resultado la retirada de los filibusteros. Belloso, Zavala, el general nicaragüense don Tomás Martínez y otros jefes tenían el mando de las tropas centroamericanas. Zavala y Martínez provocaron a Walker a un combate campal, yendo, al efecto, a situarse con 2 batallones en las afueras de Masaya, pero el jefe de la falange estimó aventurado, probablemente, aceptar el reto y se abstuvo de salir de sus trincheras. Al participar de aquellos sucesos, el general Belloso al gobierno de El Salvador recomendó el comportamiento lucido del guatemalteco coronel don José Víctor Zavala. El 19 llegaron a Masaya el general Paredes y el jefe de igual graduación, don Joaquín Solares. Continuaban, no obstante, las desavenencias entre algunos de los que tenían el mando de las tropas guatemaltecas, salvadoreñas y nicaragüenses. Martínez y Zavala se mostraban por lo común en desacuerdo con Belloso, y esa falta de armonía era un factor de males para la causa centroamericana. El gobierno provisional de Nicaragua hacía esfuerzos por establecer la concordia entre los militares desunidos, pero no alcanzaba sus gestiones el éxito deseado. Dispusieron los aliados a atacar a Granada, donde estaba Walker con sus fuerzas, las que, aunque disminuidas ya, se mostraban orgullosas del triunfo que uno de sus buques de guerra obtuvo en la tarde del 22 sobre un bergantín costarricense armado en guerra también. Walker, por su parte, había concebido un horrible plan: salir de la ciudad con sus huestes, pero dejándola destruida por un incendio. Por lo pronto fue objeto de un saqueo la población, y los soldados de la Falange, que tan mal procedieron en ese momento, entregáronse a consumir los licores de los almacenes. Las mujeres y niños de los americanos, muchos de estos trajeron familia al país, se retiraron de Granada, y comenzó el 24 simultáneamente con el incendio la pelea por parte de los aliados. Estos, lo mismo que los filibusteros, se batían y morían con valor, y se prolongó hasta el 13 de diciembre, lucha tan encarnizada, pues vinieron a Walker refuerzos de California que lo ayudaron. Rivas había sido ya evacuada por las tropas de Centroamérica y pudieron así ir a ocuparla los aventureros. La tropa de Honduras, bien conocida por su arrojo tantas veces comprobado, pudo compartir el honor de pelear en Granada. Era una pequeña división al mando del bravo general don Florencio Satruch, que llegó en los últimos días, el 11. En Masaya había muerto a fines de noviembre, por consecuencia de una fiebre, el general don Joaquín Solares, y poco después, 2 de diciembre, víctima del cólera asiático, el general Paredes, en Granada, cuando esta ciudad era objeto del asedio. Quedó entonces el coronel Zavala como primer jefe de la columna guatemalteca. En cuanto a Belloso, que con las fuerzas de El Salvador tomó parte en las operaciones del sitio, hay que tener en cuenta que se retiró con su gente a Masaya un poco antes que sus compañeros. 19 días fue el tiempo de la duración de aquel sangriento episodio de la campaña nacional. Después del abandono que de Granada hizo Walker, distribuyéronse los aliados en diferentes puntos para darse algún descanso y poder así emprender de nuevo las hostilidades. El gobierno guatemalteco confirió ascenso de brigadier al coronel Zavala y dispuso, realizándolo inmediatamente, enviar nuevas tropas al teatro de la guerra. El gobierno de El Salvador resolvió también mandar otros 1,000 hombres que irían con el general don Gerardo Barrios, llevando este el cargo de comandante en jefe de todas las fuerzas salvadoreñas que operaran en Nicaragua. No se conducía Walker con el acierto que le habría convenido emplear en materia de tan grande interés como lo era la relacionada con la Compañía de Tránsito en suelo nicaragüense. Los miembros de esa sociedad, ciudadanos de los Estados Unidos y hombres de importancia, algunos de ellos, disgustados con los procederes de Walker, trabajaron contra este en Costa Rica y consiguieron que tropas de ese país, con las que marcharon el general don José Joaquín Mora y el coronel don Joaquín Fernández, tomaron los buques de los filibusteros y se posicionaron del Castillo Viejo y del Fuerte San Carlos, con lo que comenzó a eclipsarse la estrella que tan propicia había sido a la causa de los aventureros en Nicaragua. Temiendo Mora que por San Juan del Norte se enviara a Walker recursos del exterior, ordenó al mayor Blanco que pasara a la Trinidad, Sarapiquí, con algo más de 200 hombres para establecerse allí y fortificarse. No era infundado tal temor. El 13 de febrero, 1857, atacó a Blanco una sección de americanos recién venidos al país, y aunque aquel hizo una admirable resistencia, tuvo que abandonar el punto en que estaba porque los contrarios contaban con buenos rifles y excelentes piezas de artillería. El coronel Titus, comandante de los filibusteros que se batieron con Blanco en la Trinidad, se encaminó enseguida con su gente al Castillo Viejo para ver de tomarlo. Pero nada pudo hacer y su tropa huyó vergonzosamente de allí, después de lo cual se puso en marcha para San Juan del Norte. A esos desastres sufridos por Walker hay que agregar que no le era favorable la actitud de la Gran Bretaña. Tenía esa nación buques de guerra en el indicado puerto de San Juan y procuraba impedir el triunfo de los aventureros, por temor de que los Estados Unidos llegaran a ejercer dominio en la América Central. También los agentes diplomáticos centroamericanos, acreditados en Washington, se empeñaban en contrariar los trabajos que en favor de Walker se hacían allá. Era ya de menester acabar con la Falange, atrincherada en Rivas, y con tal fin salieron de Nandaime los aliados, es decir, las tropas de Satruch, las de Zavala, las de Chamorro, las de Cañas y Jerez. llegaron al Obraje y luego, el 28 de enero, a San Jorge. Fueron allí atacadas el 29 por Henningsen, segundo jefe de los filibusteros, y sostuviéronse valientemente hasta rechazar a los americanos. Distinguióse en tan reñida acción el teniente coronel de Costa Rica, don Tomás Guardia, que años después llegó a ocupar la primera silla del estado de su patria. Belloso con su columna, permanecía en León. Incansable Walker concibió, no obstante su desesperada situación, la idea de atacar personalmente a San Jorge. Fue allá, febrero 4, y aunque los aliados dormían y recibieron una sorpresa, al sentir el fuego de que eran objeto, pusiéronse en armas y lo derrotaron. Repitióse el ataque el 7, reducido a cañoneo de parte de los americanos, pero no consiguieron estos ventaja alguna y tornaron a Rivas. Sabiendo el jefe de las tropas centroamericanas que una sección de la falange había ido a San Juan del Sur, ordenó a Chamorro que fuese a atacarla. Efectuóse así, marzo 5, sufriendo los americanos una nueva derrota en el llano del Coyol. Proponíase Walker fatigar a los aliados y marchó, día 16, a San Jorge, llevando consigo a Henningsen, que de tanta utilidad le fue siempre. Emprendióse la pelea al amanecer, prolongándose hasta las 4 de la tarde, y dio por resultado grandes pérdidas para los centroamericanos. Los de la falange también sufrieron mucho y volvieron a Rivas con sus piezas de artillería, no sin molestarlos seriamente al regreso el general Jerez, que los puso en dispersión a las 5 de la tarde. En obsequio de la unidad de operaciones en el ejército centroamericano, acordóse elegir un comandante en jefe que fuera aceptable a todos, y fue conferido ese nombramiento al general don José Joaquín Mora, costarricense, a quien tanto debía la causa de la América Central en la campaña contra los filibusteros. Belloso y Satruch habían antes desempeñado sucesivamente tan importante cargo. En la mañana del 22 de marzo, comenzaron los aliados a embestir a Rivas, sitiando la población, para hacer que los aventureros se rindiesen por falta de víveres y agua y terminar así en breve plazo la guerra. Continuó el fuego los días subsiguientes, con muestras de arrojo por una y otra parte. Los sitiados iban ya agotando sus comestibles, a la vez que disminuía su número por efecto de la deserción. El 11 de abril fue asaltada la plaza, aunque sin el apetecido fruto para los centroamericanos que la asaltaron y que en esa jornada sufrieron considerables pérdidas. La situación de los filibusteros dentro de Rivas era de lo más angustioso. La escasez de abastos los obligaba a matar los caballos para que les sirvieran de alimento y, para colmo de infortunio, perdieron a San Juan del Sur, que cayó en poder de los costarricenses y era ya el único puerto que les había quedado y por donde recibían los auxilios del exterior. Además, habíanse reducido a 400 el número de los sitiados. Continuaban los encuentros entre unos y otros, con motivo de las salidas que para proveerse de víveres en las haciendas inmediatas realizaban los americanos. No era posible que permanecieran dentro de la plaza sitiada los niños y las mujeres, y permitióseles salir el 24 de abril, con lo que disminuyó en la ciudad la gente que consumía víveres. Renovóse el bombardeo el 27 por orden del general Mora, sosteniéndose el 28 y el 29 con grave daño para los sitiados, a quienes agobiaban la miseria y el desaliento. Deseando el capitán Davis, comandante de la corbeta Santa María de los Estados Unidos, que se pusiese término a tan desastrosa guerra, se encaminó el 30 al campamento de los aliados para ver de conseguir que entraran en negociaciones con Walker, y a ese efecto ofreció sus buenos oficios, resuelto a trabajar por obtener la entrega de la plaza, siempre que se concediesen garantías al jefe filibustero y a los individuos que estaban bajo su mando. Aceptado tan humanitario medio, conferenció con Walker y el 1 de mayo se firmó por ambos un arreglo en el que se estipulaba que los americanos abandonarían a Rivas para salir del país y que los hijos de cualquier estado de la América Central a la sazón existentes en la ciudad podrían vivir en Nicaragua protegidos en sus personas y propiedades. Al caer la tarde, 1 de mayo, Walker salía de Rivas, acompañándole hasta San Juan del Sur, además del capitán Davis, el general don José Víctor Zavala. El 2 ocuparon a Rivas las tropas aliadas. El general don Gerardo Barrios llegó el 5 con nuevas fuerzas de El Salvador a la ciudad de León, donde fue recibido con marcadas demostraciones de aprecio, pero ya era tarde para que pudiese coadyuvar al fin que tuvo en mira el gobierno salvadoreño al enviarle a Nicaragua. Sin embargo, se empeñó en contribuir a la reconciliación de los nicaragüenses para que lograran estos darse un gobierno aceptable al mayor número. y Guatemala les debió en aquellos días un servicio que merece ser explicado. Al llegar Zavala a León con sus fuerzas, en viaje de regreso a su país, suscitáronse entre él y el gobierno provisional disgustos que iban tomando enojoso carácter, hasta provocar casi un rompimiento entre las tropas guatemaltecas y leonesas, pues ya corrían unas y otras a las armas, preparándose a batirse. El general Barrios, en el acto, interpuso sus buenos oficios y cortó la cuestión en la que influyeron el exagerado patriotismo o susceptibilidad de que dio pruebas Zavala, las sugestiones de que éste fue objeto por parte de algún malévolo y, si se quiere, algo que por allá que daba aún de lo que en pasados tiempos se denominó espíritu provincial, a saber, antagonismo o falta de simpatía de las antiguas provincias hacia Guatemala. Triste episodio de la historia centroamericana es el que trata de los sucesos relativos a la invasión filibustera. Apenas puede concebirse que la pasión política arrastrara a unos cuantos nicaragüenses a solicitar el auxilio de otra raza para que interviniera en asuntos de carácter doméstico. Y no puede decirse que en semejante proceder haya influido tan solo la ambición desenfrenada de mando, pues entre los que llamaron a Walker había sujetos que no solo no aspiraban a figurar en cargos públicos, sino que se mostraban en realidad desinteresados. Pruébanlo por irrecusable manera los gastos que de su caudal hicieron en favor de su causa, que era la causa del bando que se denominaba democrático. En aquella emergencia, que envolvió para estos países un peligro social, conjurado a costa del esfuerzo común, debieron penetrarse los gobiernos centroamericanos de la necesidad urgente de la buena organización militar, porque el valor del soldado no basta para ganar batallas cuando el enemigo conoce y practica el arte de la guerra. Creyeron los demócratas nicaragüenses encontrar un aliado en el elemento extraño que hicieron venir a su país y convirtióseles pronto en un enemigo tan implacable como astuto. Pero la lección no se perderá. La imagen de la patria escarnecida por el audaz invasor, abrumada por el padecimiento del cuerpo y por la angustia del alma, nos llevará por mejor camino, haciéndonos traer a la memoria las virtudes de los que, por redimirla y salvarla, no rehuyeron trabajos ni escatimaron sacrificios. Fin de sección 23.